se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. ¿Pajarito? Hay grillo. ¿Grillo? A ver. ¡Apa! Grillo. Pero el grillo está entrenado hasta que yo no le hago un gesto, no empieza a grillar. Ah, muy bien. Buenas noches. Buenas Sebastián noches, Dantí. Señor Sebastián Dantí. Muy buenas noches. Ustedes son SD los dos. Claro, exacto. Los SD, exacto. Hoy tuvimos por dos. Exactamente, sí. Gracias por venir, acercarse hasta acá, dejar ese lugar que usted... una vez por mes, estar acá presente en esta Piedra Libre. Me gusta que cuando llego baja un poco, ¿no? La adrenalina radial, ¿no? Ajá. Empieza a ver este clima como más tranquilo. Uh-huh. Y justamente tiene que ver con la tranquilidad y tiene que ver con el reposo, lo que traje para hoy. Ajá. Porque en mis investigaciones descubrí que dedicarse a la política produce trastornos del sueño. Ajá. Dedicarse a la política partidaria. Partidaria. Sí. Uh-huh. Sí. La otra, a veces también, pero no investigué tanto en ese ramo, ¿no? Podemos darle clases también si usted quiere. Claro, eso un día puedo, claro. Pueden funcionarme de cobayos. Exacto. Bueno, algunos les produce trastorno del sueño, a algunos les produce amnesia también, dedicarse a la política, pero bueno, no es lo que vine a tratar hoy. Ajá. Y escribí un libro. ¿Escribí un libro? Sí, sí, un nuevo. ¿El de este mes? Quiero que cada mes yo escribo un libro nuevo. Sí. Claro. Les traje un ejemplar a cada uno. Dejo inclusive tres ejemplares acá en el hall central de Radio La Colectiva. Ajá, pero no va a ser como la vez pasada que después los cobró, ¿no? No, la otra vez los fui a vender abajo. Los dejo. Ah, está bien. Este los dejo porque también es un servicio. Se llama Política e Insomnio. Ajá. Mi nuevo libro. Política e Insomnio. Sí. Y un poco lo que planteo en este libro es que a mí no me importa lo que los políticos digan o hagan, ¿no? A mí lo que sí me importa es que realmente descansen bien. Que descansen en paz. Que descansen en paz, si es posible que descansen en paz, exactamente. Todos. Sí. Somos muy igualitarios. Y muchas veces voy viendo que mientras más se mantienen gestionando el poder, la cara de los políticos, si los van viendo, cada vez aparece más demacrada. Sí. Más demacrida, ¿no? También. Sí. Y se me parte el corazón. Yo no puedo ver un político en el ejercicio del poder y verle cómo le va cambiando la cara. Digo, esa gente está ahí por nosotros, porque por nuestra culpa, porque nosotros pusimos un voto que sí, un voto que no, pero de última... Todos nosotros somos el pueblo, somos el país, y nosotros llevamos a esta gente a sus cargos de poder. Así que la culpa también es nuestra, después que tengan tantos problemas, que duerman mal. Igual pienso también, eso podría ser un concurso, ¿no? ¿Con qué sueñan los políticos? ¿Con qué soñarán, no? Eso sería interesantísimo. Sí. ¿Hay posibilidades? Sí. ¿Te querés saber con qué sueñan los políticos? Tendría que ser otra investigación, ¿no? ¿Con qué están soñando? ¿Cómo son sus sueños? ¿Serán con la vida cotidiana? ¿Serán con problemas, no? Bueno, no sé. ¿Tendrán simbolismos? Me gustaría conocer un poco los sueños de los políticos. Bueno, igual lo que traje hoy no tiene que ver con eso, sino vamos a unos pequeños cánticos, ¿no? Unas cancioncitas de cuna. Para que los presidentes o los partidos políticos que aspiran a la presidencia, ¿no? Ajá. Tengan un descanso reparador, ¿no? Ajá. Y duerman bien. Porque un presidente bien dormido toma buenas decisiones. Sobre todo cuando el que está medio dormido es el país. Ahí, ¿no? Claro. Y le compuse, por ejemplo, una tonadita. Disculpen, yo no soy cantante como si mi padre. Compuse tonaditas suaves que pueden entrar un poco en el mundo popular, que la gente, cada uno, así como no sabemos quién compuso el arrorró, arrorró. Bueno, voy como cantando estas canciones, que el presidente Macri siempre tiene mucho insomnio y muchas veces se pone a contar empresitas que saltan el cerco, claro. Saltan la reja, que sí. A él le gusta la reja, ¿no? Sí, no saltarán hasta el Panamá, por ejemplo. Van saltando hasta llegar a Panamá. Claro, Saltamonte. Claro, van saltando y llegan al lugar donde más cómodas están. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, y esta es una por ejemplo, una cancioncita de cuna suavecita para Mauricio Macri, se la dedico de todo corazón. Dice, duerme Mauricito, duerme presidente, soñando un planeta de gente obediente. Duerme Mauricito, duérmete y no llores, que mañana vienen muchos inversores. Este presidente quiere descansar, pues mañana hay muchos precios que aumentar. Y si no se duerme, papito se enoja, y después los chinos no nos compran soja. Y con esta cancioncita, ahí va cerrando cada vez, creo que no llega a la última estrofa, y ya Mauricio Macri va cerrando sus ojitos, se pone el gorrito de lana y arrullado. Por vicepresidentes o vicepresidentas. Claro. Llega a su sueño, conmovió, ¿no? Me conmovió, sí, me conmovió. Y le hago una digresión, discúlpeme. Sí. Realmente hay momentos y hay algunas fotos que no sé si es él o el padre. ¿No? Digo, sí, ha desmejorado en este año. Necesito nada más, no hace ni un año. Es todavía. Realmente muy importante lo que usted ha hecho. Sí. Un servicio. Y impresionante que le ha hecho al presidente. Un sonajero lleno de moneditas de oro es un sonido también que lo calma y ayuda a que... Ah, no sabía eso, claro. Sí, claro. Sí. Pero no es el único, el único que tiene insomnio. A ver. Está el Partido Justicialista, que hace tiempo que no puede pegar un ojo. Ah. Sí, claro. Vamos a ayudarlos a dormir con esta cancioncita de cuna para el PJ, ¿no? Que dice... Duerme, PJista, duerme, corazón... Sueña con Cristina, sueña con Perón. Duerme PJista, que hay que descansar. Siempre en el gobierno no pueden estar. Duerme PJista, abraza tu almohada. Hay que cambiar algo, así no cambia nada. Justicialista, duérmete ya. Sueña que vuelven mamá y papá. Y ahí se duerme. Hubiera aplaudido si no es que despierto a la criatura. Claro, sí. claro. Ahí. Y es mejor no despertar a la criatura, ¿eh? Claro, exacto. Sí, ahí ya se nos durmió, ya lo tenemos a Macri dormido, ya tenemos al PJ dormido, nos quedan los radicales. Claro. Vamos a cantar una cancioncita de cuna al Partido Radical para que se duerma y descanse bien. Dice, duerme UCR, que... Ah, ya se durmieron. Oh, qué rápido, ¿no? Bueno, yo me voy yendo, son muchas canciones, no quiero, están todos tapaditos, soñando cada uno con sus cosas, no quiero los despertando en esta especie de gran nursery, ¿no? Que tenemos. Sí. Mira, me quedaron unos despiertos. A ver. Los partidos de izquierda. Lo que me faltaba, claro, lo que me faltaba hacer era dormir en este abanico partidario, ¿no? Bueno, el tío Seba les va a cantar una cancioncita de cuna antes de volver al rancho, volveré el mes que viene. Vamos a acostar un poquito a los partidos de izquierda, los quiero acostaditos. Ya sé que suelen ser más verticalistas, pero tienen que acostarse y estar en posición horizontal. Y con esta cancioncita nos vamos a dormir todos. Dice... Duérmete zurdo, duérmete ya, que alguien un día te botará. Este lindo zurdo se quiere dormir y el pícaro Trotsky no quiere venir. Este zurdo lindo sigue sin dormir y en 15 partidos se va a dividir. Duérmete mi Trotsky con esta canción mientras planeamos la revolución. Bueno, ahora ya está. Ahora nos vamos. Vamos a taparlo. Ellos bien. Se durmieron, nosotros no. No, nosotros vamos a seguir despiertos. Sí. Ellos están dormidos. Déjalo descansar. Déjalo. Sí, tienen un montón de ideas buenísimas. Bueno. Todos tienen muchas ideas para los próximos años.